Lo que a mí me causa pena es mi problema. No me cuestiones más mis situaciones. No me preguntes más que qué me pasa. Nada, no pasa nada. Eso es pa' que te vayas. Nada, no pasa nada. Eso es pa' que te vayas. Me parece que me tratas con hipocresía. ¿Qué quieres tú saber, ay de mi vida? Que tú me quieres bien, eso es mentira. Nada, no pasa nada. Eso es pa' que te vayas. Nada, no pasa nada. Eso es pa' que te vayas. Ay, de aquel que no ha sufrido, que un día no ha tenido una decepción. Ay, la vida no es tan fácil. A veces quien te quiere más te hará llorar. No me digas que te mueres, que por mí lloras. Nadie se va a morir, menos ahora. ¿Qué quieres tú saber? No pasa nada, nada. No pasa nada, eso es pa' que te vayas. Nada, no pasa nada, eso es pa' que te vayas. Quieren saber qué cosa quieren saber. Nada, no pasa nada. Yo estoy gozando. ¿Qué cosa quieren saber de mí? Nada, no pasa nada. Ay, pero vengan, señores, pa' que gocen igual que nada, yo. Nada, no pasa nada. La suerte loca cualquiera le toca perder. Nada, no pasa nada.